cómo estará. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien. No permitas que la circunstancia sea más grande que tu fe. Todo es posible si te atreves a creer. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien. No permitas que las circunstancias sea más grande que tu fe. Todo, todo es posible si te atreves a creer. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien. Está bien, si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien. Oh, oh, oh. Todo está bien. Todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque contigo estará. Todo está bien. Si Él lo dijo, Él